Cuánto te adoro, cuánto te quiero, por tu cariño me desespero. Dime mi vida, si tú me quieres. Porque me haces sufrir, porque me haces llorar, porque me haces sentir que ya no valgo nada. Porque me hablas de amor, puedo sentir tu piel que está fría y que no sigues enamorada. Que ya de tu amor por mí no queda nada. ¿Cuánto te quiero? Oh mi amor, ¿cuánto te quiero? Y no sirve de nada. Ya te has cansado, otro has ilusionado, me estás enamorada. ¿Cuánto te quiero? Oh mi amor, ¿cuánto te quiero? Y no sirve de nada. Ya te has cansado, hoy otro has busco tu amor si ya no eres de mí, que nada puedo hacer por lo que yo sentía. Porque quise volver a ese mismo lugar donde yo te encontraba, donde tú fuiste mía. Donde hablabas de amor y me mientes así, pues ya no eres feliz. Lo siento en tu mirada. ¿Cuánto te quiero?